Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más. Esta noche es una noche sin luna, y es una noche sin luna por muchas razones, pero una de ellas es que Amy se nos ha ido. Sí, ya sabemos que era una muerte anunciada. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Pero en este programa nos duele de forma especial porque hace 4 años la primera canción que sonó en este programa fue una canción de Amy Winehouse, Rehab. ¿Por qué? Porque nos daba pistas sobre lo que iba a venir. Esa voz, ese sentimiento soul que tantos otros músicos han seguido. Ahora ya no está. 107.6, El Callejón del Hambre. Y la mejor manera que tenemos nosotros de rendir homenaje a Amy es esto. Esto que va a sonar ahora. Still to come, you know what I'm saying? Ladies and gentlemen, Amy Winehouse. I can't learn from Mr. Hathaway. Mm-hmm, I can't. Sí, así se volvía de loca la gente en la entrega de los premios de los Grammys de 2008, cuando Amy Winehouse ganó 5 premios Grammy con esta maravilla de disco que ha pasado a la historia, que se llama Back to Black. Y esa es la mejor manera que se nos ocurre de homenajear a esta pedazo de artista que ya no está, como esta luna que tampoco está esta noche, que está totalmente nueva, oscura y escondida, porque sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que van a empezar a sacar venga discos, venga cosas, que si descartes, que si medio canciones que estaban hechas, todo ese tipo de cosas que tanta rabia nos dan, porque al fin y al cabo no son la obra de Amy Winehouse. Seguramente habrá mucha postproducción, mucha preparación, mucho esto no lo cantó bien, no importa, lo arreglamos, hay un programita que quita las notas, lo coloca bien y para que todo suene estupendo, pero no va a ser Amy. Amy estaba ahí en su mejor momento, contentísima por haber ganado esos 5 premios de Grammys. Hizo esta actuación en directo desde Londres y se la envió a todo el mundo y la hemos disfrutado esta noche. Y estos, a los que seguramente conocéis por un anuncio que está ahora mismo en televisión muy, muy, muy, muy famoso, estos son The Asteroids Galaxy Tour y tienen una conexión con Amy Winehouse que vamos a contaros después de esta canción, Lady Jesus. She don't Y es que hay veces que uno ve un anuncio y oye una canción y le gusta y dice, joder, qué bien suena esto, ¿no? Y piensa, pues será, a lo mejor es un grupo de esos típicos que tienen una sola canción que merezca la pena y el resto del disco no vale para nada. Pero no, este caso no es este. Este disco se llama Fruit, Fruto, y estos Asteroids Galaxy Tour son unos pedazos de músicos. Esto en principio solamente es una vocalista, que es Mette Lindberg, y Lars Iversen es a la producción. Es un grupo danés. Luego tienen una serie de músicos que les acompañan, un trompeta, un saxo, una guitarra, una batería, pero en realidad casi todos los temas son del propio Lars Iversen, y Mette Lindberg es la estrella, digamos, de este grupo. La conexión con Amy Winehouse es que la propia Amy les escuchó y le gustó tanto el disco que pidió que por favor que fueran su banda de apertura en Copenhague, y desde luego esto les vino muy bien a los Asteroids Galaxy Tour, que tienen canciones como esta, The Sun Ain't Shining No More, que está muy muy en la línea del soul de los 60 revisitado. Pues ya veis cómo se las gasta este grupo de Asteroids Galaxy Tour. Y bueno, pues ahora tengo que contaros una historia de una canción cuando no eran conocidos aún, cuando en el 2010 todavía eran conocidos nada más que en Dinamarca. No había salido ese anuncio de Heineken, que luego sonará, porque la canción realmente está muy bien. Pero cuando visitaron Nueva York, y todavía eran era un grupo medio conocido, conoció a un cantante de rap llamado Vexed Law. Ellos invitaron a Vexed Law a su show al día siguiente, y resulta que este hombre, el Vexed Law, como siempre ya sabéis, en Nueva York los raperos son así, se enfadó con otra sensación local, que es Zip Diggy, del grupo Sleepwalkers, y entonces hubo una especie de medio pelea improvisada, medio cuestión de rap, y en medio de una canción que se llama Crazy, que es de estos, de los Asteroid Galaxy Tour. Bueno, aquello tuvo tanto éxito, les gustó tanto a la gente, que repitieron y repitieron. Al final se tiraron casi 2 meses en el mismo hotel tocando este grupo, los Asteroid Galaxy Tour, con este rapero, Vexed Law. Lo que no sabemos es si la versión del disco contiene o no esa pelea de rap que hubo entre Vexed Law y Zip Diggy. Aquí la tenéis, la canción original, Crazy. Pues ya veis que lo del Galaxy Tour realmente es cierto. En las tres canciones que hemos escuchado hay como una especie de pitidito de sonido de wow, como que estamos volando por la galaxia. Pero después de tanta galaxia vamos a llegar a lo que todos esperáis, a esa canción que está sonando continuamente en el anuncio de Heineken, que a mí también me ha pillado, con esta cantante tan delgadita, tan rubita, tan poquita cosa, que se llama Matt Lindberg y que tiene esa voz que nos pone. The Golden Age, ahí va. que Flashstrom, el perro se ha tragado el móvil. En el callejón del hambre, comemos de todo. Y nos vamos a pegar un viaje tremendo desde Dinamarca directos a Brasil. Eso sí, no perdemos ni una gota de ritmo. Estos tipos tremendos se llaman garotas suecas. Tienen bien claro esto, este pedazo de grupo que se llama Garotas Suecas, que es algo como muy divertido, ¿no? Porque es como las garotas es las de Brasil, esas que todos pensamos que están buenísimas, y encima las suecas, que también pensábamos que estaban buenísimas. Aquello de las garotas suecas es una mezcla, es una especie de ironía muy cachonda de estos tipos brasileños que, bueno, pues han sacado el primer disco, el primer largo, que se llama Escaldante Banda, después de unos cuantos EPs. Muchos medios se han hecho eco de este disco, del último disco, del Escaldante Banda. Pero yo, sin embargo, me voy a centrar primero en un EP anterior, en el que hay, bueno, pues ya veréis que todo está mezclado, que cogen ritmos, igual que pasaba con los daneses que están en la otra punta del mundo, cogen ritmos de los 60, de los 70, se los llevan a donde ellos quieran y los mezclan. Y lo que está ocurriendo es cosas como esta, por ejemplo, esta canción, que si entendéis un poquito de brasileño, de portugués, que se entiende perfectamente, vais a ver fácilmente a qué se refiere. La canción se llama Acho que me estuve tomando un zumbi, algo así como que me estuve comiendo un zombi. Ayer que me estuve comiendo un zombie. Si le pilláis un poquito la letra y veis un poquito el rollo, veréis que va un poco de psicosurfer, súper curiosa y súper cachonda. Aquí la tenéis, de un EP anterior. Ahí va. Acordaros que son los Garotas Suecas. Pues ahí estaban tomándose un zombie, que se estaban comiendo un zombie. Y bueno, pues esta canción realmente con ese teclado tan interesante metido por ahí en plan muy sesentas, que lo toca Irina Bertolucci, que es la única chica que está en el grupo, en las Garotas Suecas. Este grupo brasileño está revolucionando la música allí, en Brasil, y ha llamado la atención a mucha gente aquí por canciones como la que va a sonar ahora, que se llama Bacana Bacana. Y que, bueno, pues también es de uno de esos EPs que sonaron nada, absolutamente nada en este país, hasta que ahora se ha puesto de moda. Bueno, de hecho, hoy he visto en el EP3 del país este disco de los Garotas Suecas, Escaldante Banda, en el primer puesto. Aquí está la canción Bacana, Bacana. Achei estranho todo lugar que eu ia, você estava lá. Estranho, estranho. Você sempre me disse sobre o certo e o me livrava da confusão logo antes de eu entrar. Errado, errado. Sempre me aconselhou a fazer coisas bacanas. Com sua ajuda eu curtia sem parar. Bacana, bacana. consegui esquecer. Contrário, contrário. Eu só penso e faço tudo que é tolice. Nada do que eu tenho hoje eu posso merecer. Tolice, tolice. Quando deixei de me encontrar, achei estranho. Eu não estava lá. Estranho, estranho. Estranho, errado, bacana. Bacana, bacana, bacana, bacana. Bueno, pues este sonido que estáis escuchando, estas tres últimas canciones, pertenecen a los primeros EPs antes de que hicieran este disco, que tantas pues tantos parabienes y tanta gente ha asumido como que es un gran disco. Este disco que se llama Escaldante Banda, el primer largo, el primer trabajo largo de este grupo de los Garotas Suecas, de los que nos vamos a despedir con una canción que sí es de su último disco, de ese largo. ¿Por qué? Porque para que veáis la diferencia, aquí se han hecho más acústicos, digamos que suenan mejor, pero no por eso menos interesantes, que es algo que le suele pasar a este tipo de grupos, que cuando trabajan con la fiereza, con la rabia, con las ganas, tienen algo que luego pierden cuando se profesionalizan, entre comillas. Sin embargo, estos tipos, estos Garotas Suecas, cuando se han profesionalizado, han entrado en un estudio mejor, han grabado con más tiempo, han tenido tiempo para desarrollar las ideas, han hecho cosas como esta canción, que se llama Sunday Night Blues y que es una gozada. Sunday Night Blues, the fantastic show is on TV. But I can't help it to sit around and wonder how life could be. If not for you, girl, and if not for me. Sunday night, Sunday night, what do I have to and what will never be done? The future's losing and the past is every path that's gone. Have I chosen the right ways or am I bound to walk alone? Sunday night all over again, and along this feeling so blue, blue, blue, blue. How right now seems so wrong. How I hate these things that are sad but true. If I could change my life. I felt Veranito en el Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. ¡Nom, nom, nom! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Con Aarón Lozano. Hola, raperos del mundo. Os vamos a poner una canción de cuando yo era pequeño, que tiene un cachito de rap rapeado por Rocco Alicates, llamado Miguel Mota, que le dieron su primera oportunidad en Todos los Hombres Sois Iguales. Y ahora mismo está en la serie Hambre en Tiempos Revueltos, en la que hace de Marcos de la Vega. Aquí os dejo la canción del Ciberclub. Desde el ciberespacio, infectado basurero. Vuelo hacia la Tierra para investigar, hacia la Tierra para investigar. Limpiar la galaxia de pedos siderales. Barrer los mares. Descontaminar. Yo tengo 10 martillos, alicates y tornillos. Rojo, alicates, chapuzas total. Me gusta el rock y las hamburguesas. Los pases de pavada y hurgarme las orejas. Limpia la tierra, rompe las normas, el mundo se pudre, recicla o rebota. Mientras yo curraba golpeando la chatarra, Ciberdelia me raptaba en la nave Ciberanda. Esta ruge, ronca, rasca, Ciberdelia ya está aquí. Bota, besa, baila, bebe, programando el Ciberclub. Ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, sabe que es un beso. La ruge, ronca, rasca, Ciberdelia ya está aquí. Bota, besa, baila, bebe, programando el Ciberclub. Ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, Ciberclub. Ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, ciber, Ciberclub. Ahora hablaremos de dos tipos muy peculiares, llamados Adán Latino y el Indio, que se van al metro a cantar, y diréis, ¿qué tiene de peculiar? Pues que estos tipos lo hacen improvisando, interactuando con la gente. Había veces que la gente se levantaba y le decía que parara, que no aguantaba que hablara de él. Pero como él dice, lo hace para hacerle reír, para sacaros una sonrisa. Aquí os pongo un pequeño argumento del País. En Venezuela se suele hacer esto. Él me lo comentó, yo sabía hacer algo de esto ya. Ya llevo ya una pequeña trayectoria yo también en Canarias. y me lo comentó y surgió. La verdad es que al empezar me daba suficiente vergüenza. Él tocaba, yo me escondía, me tocaba a mí, él tenía que decir yo y yo me salía del vagón, lo dejaba él solo tocando. Pero luego, mira, la gente empezó a apoyar, me di cuenta que esto funcionaba y aquí estamos dándole duro. Haciendo un poco de música popular y con el hombre aquí escondido por ahí, creo que yo termino de hacer mi estribillo, el hombre empieza a improvisar y a meterse con la gente, a sacarlo la vestimenta, cómo van vestidos. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom exterior. No, yo por ejemplo te miro a los ojos, te estás mirando la camisa, te nombro la camisa o cualquier cosa que estés haciendo que yo piense que te vaya a hacer gracia, que te vaya a sonreír, que te rías con nosotros sobre todo. Tranquilo, flipan colores, la señora camisa de flores. Oye, te lo damos los bratis, el señor auricular y su móvil que está astino para aquí ahora. Disculpe cuando habla por el móvil, señora, le damos bien duro. ¿Tú crees en mi credo agarrándose el dedo, papi, viji, viva? Pantalones tatitas, lo tiro bien suave, somos como Tony Jerry. La señora escribiendo en Blackberry, ya tú no sabes, esto es improvisado. Sentándome al lado de la chica con los brazos. Algo completamente diferente, interactuar con la gente sobre todo. Vivimos de esto y nos da por lo menos para pagarle el estudio, nuestra producción que en la que estamos trabajando ahorita. Nos ha pasado desde que se ha levantado gente, te ha agarrado de la mano y decir para, no soporto que estés hablando de mí, no comprende que estamos aquí para hacerle reír, para pasárnoslo bien todos y intentar que el vagón, que el trayecto sea un poco más ameno para todos. Papi, viva, zapato tatita sencillo, la señora con falda y mano en los bolsillos, mira, ya tú sabes, la falda es gris, grabándonos, bueno, el periódico, conocéis todo el país, mira, toma sencilla, mano en la mejilla, lo tiro no flojo, azul en sus ojos, ey, el canario no peca, la señora mano en la muñeca y no flojo, pedicura de rojo, no farra, tocar la guitarra, lo tiro bien suave, yo quiero, pantalones vaquero, el talento urbano, tatuaje en la mano, mira, si tú quieres me lío, ahora parados en Rubén Darío, ey, el canario te anime, y la siguiente es Alonso Martínez, te atrapo, disculpe señor si le piso el zapato, te entera, en la mano pulsera, lo tiro bien duro, no pare y la peta en el suelo moleta, te lo tiro bien fly, toco en todos los bares, camisa lunar y me escorcho, agarrando ya el bolso, mira bien duro, como nosotros ninguno, te alegras del viaje, escribiendo un mensaje y yo canto, lo viste de blanco, tú crees en mi credo, y cruzado los dedos no flojo, el señor con vuestro periódico rascándose el ojo, mira, te lo tiro no flojo, lo viste de rojo, la peta viste de violeta y me escorza, de Corte Inglés la señora que lleva la bolsa, le damos bien duro, el canario perpetri, el caballero jugando al tetri, suave, fino, canario inteligente, en la camisa colga la serpiente, mira, ya verás que nos para sencillo, mano en la barbilla, no falla, pantalones de raya, flipan colores, pedicura blanca con flores, te lo tiro no flojo, y los labios pintados de rojo, gritó como grillo, viste de amarillo, está ello, el agarra del palo del techo, lo vale, cuya auriculares, le damos hasta el poste, los zapatos la coste, te lo tiro no termina, colega con gorra apoyado en la esquina, suave se suma, los zapatos puma, lo tiro no farra, toca la guitarra, le damos bien duro, como nosotros en el metro ninguno. Yeah. ¿Dónde están esos aplausos? Yeah, suave. Muchas gracias. En el callejón del hambre comemos del hambre comemos en el callejón del hambre comemos de todo. Del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre. En el callejón, en el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. ¡Comimos de todo! ¡Callejón del hambre! ¡De todo! ¡De todo! ¡En el callejón del hambre comemos de todo! Do. When you feel like there's nowhere to go, get up and take the high road. When you feel like you're all alone, get up and take the high road. Oh, Lord. Take the high road to the valley, take the high road to the valley, take the high road to the valley, if you want to reach the promised land. Take the high road to the valley, if you wanna reach the prize. chicken, babe. And just remember, there's hope for tomorrow. Into the darkness, God will hear your prayer. Apoyándonos en la cuestión de que han estado aquí en Madrid hace unos días, estos pedazos de músicos que acaban así estas canciones. Y en que la música religiosa de esta gente, de los negros de Estados Unidos, es tremendamente africana, tremendamente fuerte y tremendamente viva, pues apoyándonos en eso, en que los Blind Boys of Alabama han estado aquí en Madrid hace tres días, pues estamos poniendo canciones del último disco de esta gente. ¿Que cuántos discos tiene Blind Boys of Alabama? Pues están, a ver, no sé, 60, 70. La primera formación de este grupo se hizo en 1939, hace casi 80 años. Y desde entonces han hecho montones de cosas. Lo último que han hecho ha sido pues meterse con el blues y hacer algún disco que ha hecho que incluso les metan en la primera temporada de la serie The Wire, que tan famosa se ha hecho del canal HBO. Pero aquí están en su salsa, en lo que es lo que ellos manejan y de qué forma. Clarence Fontaine, que es el líder, y sus demás músicos y cantantes, que son ciegos. Blind Boys of Alabama son todos ciegos. Este grupo nació en el Instituto de los Negros Ciegos, es decir, segregacionista. Solamente podían ir negros porque los blancos iban a otro sitio. Ya sabéis la separación que había en Estados Unidos en aquella época. Se hizo famosísimo, ha habido montones de formaciones, pero ahí sigue uno de sus fundadores, o casi, Clarence Fontaine, dirigiendo y manteniendo el sabor, la verdad de esta música, con canciones como esta, Jesus Hold My Hand, una canción clásica, un gospel clásico que suena así de bien en las voces de estos chicos, entre comillas, negros, de Alabama. Sand. I don't care. pesar de la cantidad de años que lleva este grupo, hasta el año 2002 no fueron incluidos en la Sala de la Fama del Gospel y hasta el 2005 no ganaron el Grammy por el mejor álbum de soul gospel tradicional. Digamos que el reconocimiento a los Blind Boys of Alabama ha sido mayoritario a partir de, bueno, pues de cierta presencia televisiva, para variar. Ya sabéis lo que funciona y lo que realmente hace que las cosas se conozcan, no solamente en este país, es la televisión. Y a partir de la serie esta de la que hemos hablado, de The Wire, que es absolutamente recomendable que veáis esta serie, por la cantidad de buena música que hay en ella y por la serie en sí, también han colaborado con como coristas con Peter Gabriel, etcétera, etcétera. Si tuvisteis la suerte de ver a los Blind Boys of Alabama, creo que fue en el Conde Duque, veríais temas como este con el que nos vamos a despedir de ellos, que se llama Stand By Me, pero que no es el clásico. Quédate conmigo, quédate con el gospel de los Blind Boys of Alabama. Ready? All right. When the storm life raging, stand by me. When the storm life raging, stand by me.